Vamos, vamos cortando caña, que ya el sol empezó a llamar. Vamos, vamos cortando caña, mi machete afilado está. Vamos, vamos cortando caña, que ya el sol empezó a llamar. Vamos, vamos cortando caña, mi machete afilado está. La caña no está la miel, se acaban las amarguras. Canta y baila mi cumbia, cortando caña también. La caña no está la miel, se acaban las amarguras. Canta y baila mi cumbia, cortando caña también. Cortando caña, compadre. Paso mi vida yo, cortando caña, compadre. Paso, paso mi vida yo, cortando caña, compadre. Paso mi vida yo, cortando caña, compadre. Paso, paso mi vida yo. Eso. En el río, va perdiendo el fulgor la montaña, ya la sombra se acuesta en la arena y dejó con su pena la playa. La tristeza que envuelve la tarde con su manto de trópico y calma ha dejado en silencio a una garza que ha quedado dormida en la playa. Carnallera de mi tierra, carnallera que en el mar, carnallera que en el río, la luna ya va pintando. Carnallera de mi tierra, carnallera. Ya va pintando. ¡Mira ahí! Salvador Miranda, a eso de la una, se sentó a la orilla del río y miró la luna. Tienen amores y a mí no me llega. Y le preguntaba con cara de pena, porque todos tienen amores y a mí no me llega. Ya te llegará, no te desesperes, tal vez sea hoy o mañana que tu amor encuentre. Ya te llegará, no te desesperes, tal vez sea hoy o mañana que tu amor encuentre. Contigo yo tendré que ir a recorrer el mundo entero, llevando un mensaje de amor de nuestro dulce cancionero. Contigo yo tendré que ir a recorrer el mundo entero, llevando un mensaje de amor de nuestro dulce cancionero. Cumbia, cumbia, cumbia, vendrás conmigo y mostraremos a los amigos el rico son de tu sabrosura. Cumbia, cumbia, cumbia, vendrás conmigo y mostraremos a los amigos el rico son de tu sabrosura. Cumbia tiene dulzura. Dale, dale con sabrosura. Cumbia, cumbia maravillosa. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, la negra soledad! Su negro llegó y al verla bailar afina el bongo con mucha pasión y al ritmo le da. Cintura pa' allá, cintura pa' acá, no quiere dormir. falta un cantar. El negro se va y antes de partir un beso le da. Negra soledad, sonríe feliz. ¿Sabe?